Desde los estudios de Enfoque a la Familia, le saluda Johanny Hernández. Gracias por estar con nosotros. Nuestro tema de hoy se titula Liderazgo Eficaz. Stephanie Campos conversa con Chris Shaw, quien es el director del Ministerio Desarrollo Cristiano. El liderazgo se podría definir básicamente como la capacidad de influir positivamente en otros seres humanos. Ser un buen líder no es un reto fácil. Adaptarse al cambio, ser proactivo, mantener la objetividad y saber escuchar son algunos de los rasgos esenciales que tienen en común los buenos líderes. Por medio de este programa, mostramos consejos útiles para ser líderes de calidad. Escuchemos. Gracias por estar con nosotros acá en su programa de Enfoque a la Familia. Hoy vamos a conversar acerca del tema liderazgo eficaz. Y quiero darle la bienvenida a la persona con la cual estamos acá en Enfoque a la Familia. Él es Christopher Shaw. Él es director general de Desarrollo Cristiano Internacional. Así que un gusto tenerle aquí con nosotros. Gracias por estar aquí en Enfoque a la Familia. El gusto es mío. Gracias. Y también es escritor del libro Alza tus ojos. Así es. Bueno, así de verdad, un placer. Antes de hablar del ministerio y del libro que usted ha escrito, queremos conocerle un poco más de cerca, queremos saber quién es Christopher Shaw y cómo está su vida, su ministerio, su familia. Claro, con gusto. Yo nací, tengo un nombre importado, pero nací en Argentina. Mis abuelos eran de Inglaterra, de Escocia. Entonces, por eso tengo ese nombre. Pero he vivido toda la vida en Argentina, salvo un tiempo que estuve en California. Estoy casado, ya llevo 34 años casado, y tengo 3 hijos, una mujer y 2 varones, y una nietita y otro que viene en camino. En 2 meses, si Dios quiere, ya va a estar para engrosar la familia. ¡Qué bueno! Y yo me convertí a los 18 años, antes de hacer el servicio militar, que en Argentina era obligatorio. Y realmente terminé la secundaria sin mucha claridad acerca de lo que quería hacer en la vida. Y fue en el momento de la conversión que se me aclaró el panorama y, bueno, entendí que esa falta de claridad se debía a que no tenía una relación con Dios, y al entrar en esa relación con Dios empecé a entender cuál era el propósito para mi vida, y la persona que me discipuló, bueno, me vio algún potencial para servir dentro de la iglesia. Entonces empecé a capacitarme, a trabajar a la par de él, plantamos una iglesia, estuvimos pastoreando un tiempo la iglesia ahí en Buenos Aires. Y luego tuve la oportunidad de viajar y hacer un doctorado en California, que fue una experiencia muy bonita, ¿no? Pero siempre el énfasis del ministerio ha sido orientado hacia el apoyo, al ánimo, a darle recursos y proveerle de herramientas a los que están sirviendo a Jesucristo en diferentes ministerios, ¿no? Claro. ¿Por qué nace esa inquietud? ¿Qué necesidades ha visto usted en el liderazgo? ¿Y cómo descubre y siente ese llamado para fortalecerlo, para poder darle esas herramientas que necesita? Yo creo que el origen fue fruto de viajes al interior del país. Como suele ocurrir en Latinoamérica, en el interior nos encontramos con pastores que están sirviendo con muy poquitos recursos, a veces pastores que no tienen libros, pastores que no han tenido formación, pastores que fueron enviados con promesa de apoyo y que hoy se encuentran medios abandonados allí. Entonces vimos muchas veces héroes, heroínas de la fe, haciendo maravillas para el Señor, pero sin el apoyo, el ánimo, sin la capacitación a veces que necesitaban. Y bueno, empezamos a orar y preguntarnos qué podíamos hacer nosotros para ayudarles en esa condición. Por eso siempre nuestra orientación ha sido más hacia el pastor que está en las áreas rurales que hacia los pastores que están en las grandes ciudades, porque las grandes ciudades cuentan con más recursos, ¿no? Y mis padres creo que también algo me han inculcado, porque ellos también se convirtieron más o menos 1 o 2 años antes que yo. Y mi papá trabajó un tiempo más en la empresa donde él estaba, pero le urgía usar los años que tenía para el Señor, así que con una casa rodante se recorrían toda la Patagonia Argentina, hacían una gira de como 6.000 kilómetros y se metían en todos los pueblitos y llevaban Biblias, libros, y papá se sentaba a hablar con los pastores, los animaba, les ministraba, a veces los abrazaba para que no abandonaran la tarea que estaba haciendo, ¿no? Así que algo se me pegó del ADN ahí. Qué bueno. Sí. Claro. Y es importante buscar esos recursos, es importante buscar esa formación, porque muchas veces, evidentemente, los que están delante de una congregación, los que están delante de un pueblo que necesita ser guiado, necesitan fortalecerse. Y muchas veces dan, y no reciben tanto o no se fortalecen ellos mismos, y eso va a quitarle fuerza quizás al trabajo que están haciendo. Sí, es absolutamente así. Mira, hay una imagen muy gráfica en la palabra, ¿verdad? Que es la mujer con el flujo de sangre, que ella se acercó a Jesús, y en el momento que ella tocó a la persona de Jesús, Jesús perdió algo. Salió poder, él dice, salió poder de mí. Y ese es un principio que es inviolable del ministerio. La ganancia de una persona siempre significa la pérdida de otro. Pablo lo menciona en Corintios, ¿no? Cristo, que era rico, se hizo pobre para que nosotros, que éramos pobres, fuéramos ricos, ¿no? Y a veces los pastores y los líderes no son conscientes de esa dinámica, de que eso que tú mencionas, de estar dando, de estar ministrando, de estar escuchando, de estar acompañando a la gente, significa una pérdida de recursos espirituales. Y si el pastor no tiene incorporado a su vida los elementos necesarios para renovar esos recursos espirituales, lo que ocurre muchas veces es que un día se despierta y tiene el tanque vacío, no tiene más nada para dar. Y un pastor que tiene el corazón vacío reproduce discípulos también con el corazón vacío. Sí. Así que es un tema que realmente es importante. Yo creo que la congregación no puede crecer más allá de la espiritualidad de su propio pastor. Entonces necesitamos pastores sanos para tener congregaciones sanas. Así es. Y uno es, bueno, su libro Alza Sus Ojos, precisamente creo que es un recurso que puede ser utilizado por los líderes para fortalecerse y para alimentar su vida espiritual. Cuéntenos un poco de cómo nace ese libro, por qué nace y cuál es el objetivo. Nació medio por accidente. esa es la pura verdad. Mira, en el 2003 nosotros estábamos incursionando en el tema de un sitio por la revista Apuntes Pastorales que veníamos produciendo. Ya teníamos unos 20, 25 años de artículos para ofrecerle a pastores que pudieran ser recursos para usar en su ministerio, y bueno, construimos un sitio con ese propósito. Y el director del ministerio en ese tiempo había leído que los libros que más a menudo leen los pastores son libros devocionales, porque de ahí sacan muchas veces inspiración para el ministerio de la semana a semana. Entonces él me desafió a que considerábamos la posibilidad de poner una sección devocional en el sitio. Y bueno, acepté el reto. Y cuando teníamos unos 40, 50 devocionales escritos, empezamos a subir un devocional por día. Y a los 3, 4 meses empezamos a mirar los números de las visitas diarias y descubrir que la parte más visitada del sitio era la de los devocionales. Entonces los más jóvenes del ministerio dijeron, bueno, podemos hacer un libro con estos devocionales. Y yo al principio no me entusiasmó mucho la idea, ¿no? Pero a medida que fue creciendo eso, perseveraron en insistir en la idea, y finalmente lo pusimos en formato de libro. Pero no nació para hacer un libro, sino para ser simplemente un lugar donde el pastor podría encontrar ánimo y edificación para su vida todos los días, ¿no? El líder, la persona que está sirviendo al Señor. Así es. Y es que creo que algo fundamental es que sin importar el puesto que nosotros estemos desarrollando, siempre vamos a necesitar alimentar esa parte espiritual. No importa cuántos años tengas, qué título tenga a nivel espiritual o de liderazgo, siempre necesitamos, y creo que es importante hacer esa conciencia de que necesitamos alimentar nuestra vida espiritual y poder cultivar una relación genuina y profunda con Dios. Es así. Nunca llegamos a la etapa donde ya no podemos seguir creciendo, ¿no? El otro día miraba ese precioso pasaje en Filipenses capítulo 3, donde Pablo, que está terminando la carrera, ya está en la cárcel, ha plantado iglesias en todo el Imperio Romano, ha escrito los libros que han analizado los grandes teólogos a lo largo de la historia de la iglesia, ¿no? Un hombre, pero con un profundo conocimiento de Dios. Él dice, yo todavía no llegué. Sigo estirándome hacia la meta, ¿no? Olvidando lo que está atrás, sigo avanzando, sigo proyectándome. Y yo creo que cuando dejamos de crecer, de abrirnos, de buscar gente que nos alimente, gente que nos bendiga, que nos estimule, que nos desafíe, empezamos a morir, ¿no? Así que es muy importante eso, y una de las maneras es a través de la palabra escrita. También yo creo que es muy importante entablar relaciones significativas con colegas, con personas que pueden ser mentores para nosotros. En mi caso personal, don Sixto ha sido una bendición muy grande para mí, me ha desafiado de muchas maneras, y yo creo que contar con una persona que tiene trayectoria y que tiene experiencia y que puede invertir en la vida de uno es una bendición que no tiene precio. Así es, y eso va a dar muchos frutos en nosotros. Vamos a poder estar más firmes para que otras personas puedan crecer y podamos cumplir con cabalidad y con responsabilidad también ese gran llamado que tenemos en Dios. Así es, y creo que a la misma vez eso que otros hacen por nosotros nos da un modelo y un ejemplo para hacer lo mismo por otros que están formándose, que están iniciándose, ser animadores, ser personas que los edifican, que los alientan en el trabajo que están haciendo, de manera que hay una cadena que continuamente se va produciendo de edificar a aquellos que están tratando de servir al Señor en diferentes capacidades, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias por su tiempo, gracias por estos consejos, gracias por el trabajo que hace para el liderazgo, para que haya un liderazgo sano y que sea eficaz. Así que muchos éxitos con todo lo que usted emprenda y muchas bendiciones. Muchas gracias y que Dios bendiga a ustedes y a Enfoque a la Familia, que es uno de los ministerios que más valoro en América Latina. Ojalá que puedan seguir creciendo. Gracias. El liderazgo es algo que se desarrolla. Tanto en nuestros hogares, iglesia o trabajo, necesitamos desarrollar un liderazgo eficaz. Para ayudarle en este y otros temas, queremos recomendarle en Enfoque a la Familia un libro que le motivará a crecer espiritualmente llamado Usted puede comenzar de nuevo, de la autora Joyce Meyer. Ella explora la belleza y el carácter inagotable del amor y la gracia de Dios, el cual nos permite empezar de nuevo sin importar de dónde hayamos caído. Recuerde visitar nuestra página enfoquealafamilia.com. Ahí encontrará artículos y videos que le ayudarán en su crecimiento personal y familiar, así como nuestros programas de radio y entrevistas. Por otro lado, en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter encontrará más información de este ministerio. Le acompañó Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.